al pie de una albahaca china me puse a considerar. Qué gracia me dio mi Dios que no supiera rogar. No ruego con mi cariño ni pago por su amistad. Como el agua del río, todo se me va en correr. Con ninguna vivo en grido, nada se me hace perder. Si tienes nuevos amores, yo tengo nuevo querer. Voy a corresponder. Pensabas que no iba a hallar amor como el que perdí. Que ni me acuerdo de ti. Si te he visto no sé en dónde, no sé si te conocí. Si te he visto no sé en dónde, no me habré fijado en ti.